Buenas tardes, ya noches lo primero y gracias por venir, gracias por acompañarnos, gracias a la fuga, gracias a Carlos por la novela y por la propuesta. Yo quería empezar, aunque sea ya un poco ya meses después, ¿no? Con un pequeño recuerdo a Julián Rodríguez, al que dedicas la novela además, ¿no? La dedicatoria, el editor de Periférica, editor junto a Paca Flores de toda la obra narrativa de Carlos en Periférica, y que yo creo que es un editor además fundamental para que novelas como la tuya, precisamente, para que novelas como la de Carlos tengan espacio y tengan público, ¿no? Ese tipo de literatura. Yo creo que esta novela representa muy bien la trayectoria, el catálogo de Periférica, representa muy bien lo que ha venido publicando a lo largo de los años, y hasta diría que representa hasta la propia obra de Julián Rodríguez, es decir, lo que dejó escrito también, ¿no? En coordenadas muy, muy similares. Yo quería agradecerte a ti especialmente, ¿no? Agradecer a Carlos por la novela, por la invitación a presentarla. Yo he leído con mucho entusiasmo esta novela, con tanto entusiasmo que he cometido la imprudencia de aceptar presentártela, la novela. Y además, esto soy reincidente, porque hace un par de años ya acepté presentar un Sí. libro de Carlos, llamado un libro de poesía, ya para acabar de arreglarlo. Y digo esto de imprudencia no porque el libro no apetezca presentarlo, o sea, este y cualquiera, yo creo que de los de Carlos, sino porque yo creo que son libros que se resisten a ser presentados. O sea, son libros difíciles de presentar, son libros que se resisten a ser presentados, a ser explicados, a ser contados, a ser resumidos, a ser etiquetados, a ser reseñados también. Una resistencia que además es inversamente proporcional a la resistencia a ser leídos. O sea, lo que sorprende es que una obra tan, tan, tan inclasificable, tan, tan compleja además, luego fluye con facilidad, casi con ligereza, ¿no? Cuando uno lee, ¿no? Y uno empieza a leer y lee sin parar. O sea, uno se lee esta novela y te la lee sin parar y sin parar de reír, además, en este caso. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis leído la novela, pero vamos, yo me he reído tanto como supongo que se ha reído Carlos al escribirla. Luego nos contarás también si ha sido tan, tan divertido. Como Carlos estaba muy preocupado en los últimos días por la asistencia a la presentación, de cuánta gente iba a venir, de hecho me estuvo mandando WhatsApp Es para ver que si difundía en redes sociales. Luego voy a enseñar los WhatsApp también, ya que te gusta tanto la franqueza y sí, tal, voy a por favor. enseñarle tus miedos y tus preocupaciones. Yo, para asegurar que hubiera público, yo lo que prometí era que a todo el que viniera aparecería en tu Contar próximo con libro. ello. Sería, aunque Contar con algunos yo creo ello. que ya han aparecido, ¿no? Yo creo que Ah, hay bueno, alguien que sí. ya ha sido personaje, ¿no? Entonces era como digo, la recompensa por venir era aparecer en la novela en la que dentro de 15 o 20 años cuentes este día de hoy, ¿no? Cuentes tú. Lo que has venido escribiendo hasta ahora, lo has escrito, bueno, eso, unos 15 años después prácticamente, Sí. por el momento en que tú cuentes el día que viniste a Sevilla a presentar Lejos de Cacania, ¿no? Una novela que seguro acabarás escribiendo, que me has dicho antes que estás ya un poco cansado de la autoficción o lo que le llamamos autoficción, pero yo estoy seguro que la acabarás escribiendo y que además será terrible, porque si uno piensa lo que un cuarentón ha escrito de sus años jóvenes, no quiero pensar lo que un sexagenario escribirá de sus 40, de su mediana edad. O sea, esa novela ya puede ser terrible, ¿no? Pero decía que estar aquí, que estar en la presentación, garantiza, aunque sea un cameo en el libro, aunque sea una pequeña aparición, ¿no? Pero yo, en mi caso, a cambio de la presentación, yo espero algo más que un cameo. Yo espero personaje con frase, Venga. es tener un par de párrafos, ¿no? Alguna línea. Pero para asegurarme de que así sea, le decía antes a Carlos, antes de empezar, que yo me he tomado la libertad de escribirle a Carlos unas páginas para ese libro futuro. Escribir lo que serán las páginas de ese libro que escribirá dentro de 15 o 20 años, en lo que cuente el día que vino a Sevilla a presentar Lejos de Cacania, ¿no? Y cómo habrá reelaborado narrativamente la memoria de aquel tiempo y cómo habrá ficcionado también aquella presentación, ¿no? Leo, como digo, un pequeño fragmento de un libro futuro, que no tenemos título todavía. Yo le he puesto como título provisional ¿Dónde está mi queso? O ¿Quién se ha llevado mi queso? Mejor. Muy bien, Pues un muy buen buen título título, para un libro esperadizo para ese hablar libro. de los 40 y para hablar de la mediana edad. Yo creo que ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un título Esperadizo. perfecto. Entonces, esto es unas pequeñas páginas, falta que Carlos le dé su toque final, pero bueno, un poco él. Unas páginas del libro futuro de Carlos. La primera persona que habla es Carlos, evidentemente, ¿no? Y viene a decir: quedé con Isaac una hora antes de la presentación. Bueno, yo llego un poco más tarde, pero bueno, quedé con Isabel durante la presentación. Nos tomamos un acuario y un esti en un bar que recordaba del tiempo que vivía en Sevilla. Hablamos un rato, hablamos del año que vivía en Sevilla, hablamos de lo mal que pagaba Belia, de mis problemas con MJ, hablamos de nuestras patillas, las patillas más formidables de la literatura española. Dos presentadores con patillas, o sea, cuatro patillas en una presentación más bien. Nos reímos de las patillas de otros escritores, sus patillas recortaditas, perfiladas, sin ambición. Recordamos un día que nos citaron a los dos juntos en el retiro para una sesión de fotos para la Belia, recordarás. Un reportaje sobre escritores de 40 años, en plan generación. No sé si recuerdas un reportaje que hicieron en Babelia que nos pusieron allá los dos. Sí. Y allí estábamos nosotros, posando en la columnata del estanque del retiro con poses típicas de un disco de los Pecos. Vamos allí, nuestro. Pecos con patillas. Seguro que nos eligieron por nuestras patillas, dije yo. Y yo es Carlos, evidentemente. En la literatura española hay poca patilla, mira a los franceses, dijo Isaac. Le conté mi teoría sobre la relación entre el vello facial y el estilo literario, muy evidente en algunos poetas españoles, pero me cortó enseguida. Joder, Carlos, ya te pones pedante y yo nunca sé cuándo hablas en serio. Yo siempre hablo en serio, mentí. Es como en tus novelas, insistió Isaac. Uno nunca sabe hasta qué punto tomárselas en serio. Uno se esfuerza por interpretarlas, por encontrar la clave, pero siempre parece que de fondo estás tú partiéndote de risa, pensando en los lectores y sobre todo en los reseñistas y los presentadores de libros, que nos rompemos la cabeza siguiendo pistas que vas dejando como miguitas en tus libros. De pronto las encontramos y exclamamos, aquí está, el sentido del libro, esta es su poética, así hay que leerlo. ¿Son pistas de verdad? ¿Son pistas falsas? ¿Son zancadillas? ¿O ni siquiera son eso? ¿Son monigotes de papel en la espalda del reseñista, del presentador, del lector que va de listo? Llegamos a la librería, que por suerte estaba llena. Había pocas patillas entre el público, creo, no hay mucho. Isaac comenzó presentándome. Primero recordó a Julián Rodríguez, que había muerto unos meses antes. Hizo una broma con mi ansiedad por la falta de público, incluso enseñó los WhatsApp que le había enviado suplicándole que difundiese la presentación en sus redes sociales. Luego dijo que yo era uno de los escritores más brillantes y con más talento de mi generación. O quizás dijo que era el más inteligente, o incluso demasiado inteligente, ofensivamente inteligente, y que a muchos de sus colegas le caía mal por pedante, por ir de sobrado, por mi gusto por la ironía que siempre pillaba a todos con el pie cambiado. Contó que había sido librero, que había sido DJ, que había sido gestor cultural, dijo, y pronunció gestor cultural como con cachondeo. Mencionó mis dos novelas anteriores, Vida de Pablo, El viaje a pie de Johann Sebastian, de la poesía prefería no hablar, dijo, que ya había escarmentado después de presentarme Los allanadores en Madrid. Pocos autores, dijo, tienen un proyecto narrativo tan rotundo, tan reconocible, tan personal y al mismo tiempo tan incalificable como Carlos. Contó que las tres novelas formaban una trilogía, por ahora una trilogía, que las tres eran variaciones de un mismo asunto, de Carlos Pardo, es decir, de nosotros, es decir, de nuestra generación, es decir, de la España contemporánea, es decir, de la vida, que en cada libro yo me rodeaba en torno a Carlos, a nosotros, a nuestra generación, a España, a la vida, desde una variación diferente, del amor en Vida de Pablo, de la familia en El viaje a pie, de la amistad en Lejos de Cacania, pero que eso tampoco podía afirmarse así, porque la familia también está en Lejos de Cacania y la amistad era uno de los ejes de Vida de Pablo. Que todas forman parte de un proyecto, pero decir que tengo un proyecto ya es decir demasiado, que mejor lo explicas y que luego nos lo cuentas si tienes un proyecto narrativo. Dijo que las novelas son una inmersión absoluta y hasta asfixiante en lo más profundo de un yo, el de Carlos Pardo, sea el auténtico o sea el personaje, eso no importaba porque la experiencia seguía siendo igual de intensa, igual de excitante e igual de incómoda. Contó que mientras leía se acordaba de aquella película, de cómo ser John Malkovich, y que la trilogía se podía haber titulado Cómo ser Carlos Pardo. Uno abre una puerta pequeña, se asoma a un pasillo y de pronto cae dentro de la cabeza de Carlos Pardo, y ahí se queda un rato, viendo el mundo a través de sus ojos, sintiéndolo con su sensibilidad y con su intelecto, hasta que cierras el libro y entonces apareces en un descampado en las afueras junto a la autopista y hay que volver a casa, deseando volver a abrir la puertecita para meterte otra vez dentro de esa puta cabeza. Después Isaac habló de la autoficción. Dijo que es un debate aburrido y agotado, pero el periodismo cultural sigue royendo ese hueso y que mi novela era una pedorreta a todos esos ensayos, suplementos monográficos, artículos, mesas redondas sobre autoficción, sobre fronteras entre ficción y vida, sobre la verdad. Si me interesa la propuesta de Carlos, dijo, si me interesa su juego con la autobiografía literaria, es por lo que tiene de autobiografía colectiva, casi diría autobiografía nacional, si no sonase horrible, y también lo que tiene de autobiografía precaria. Explicó, Isaac explicó, más bien balbuceando, algo sobre cómo la intimidad, tanto más cuanto más impúdica sea esa intimidad, puede ser el terreno más político, desde donde narrar el malestar colectivo. Y que llevábamos años de autoficciones desaprovechadas, de autores encerrados en sí mismos y que hablaban de sus familias, de sus amores, de sus crisis existenciales, de sus dudas creativas, de sus novelas que intentan escribir y mientras las escriben y no las escriben nos la cuentan, pero que raramente decían una palabra de aquello de lo que luego no paraban de hablar al terminar la presentación de su libro, ya en confianza tomando una cerveza, de lo precarios que eran, de cómo se habían empobrecido, del miedo al futuro, del entusiasmo del que habla Remedio Zafra, que les hacía mal vender sus talentos. Lejos de Cacania, con las novelas anteriores, es una autobiografía precaria y generacional de todos esos artistas y profesionales de la cultura que esperaban vivir dignamente de sus creaciones y que hoy malviven. En cuanto al debate de ficción y autobiografía, Isaac mencionó un libro de Coetzee, ¿lo pronunciamos? Coetzee. Mencionó, Isaac no sabía pronunciar a Coetzee, bueno, Isaac mencionó un libro de Coetzee, El buen relato, el buen relato, que recoge una conversación entre el autor, que en sus libros también se ha movido a menudo en esos límites borrosos entre ficción y biografía, una conversación con una psicoanalista, con la psicoanalista Arabella Kurth. Dijo que lo había leído de fondo mientras leía mi novela y que el libro de Kutsia y Kurth, no sé, Kurth, me lo he inventado. El libro de Kutsia y Kurth reivindicaba la libertad de inventarse uno su propia biografía, pues toda autobiografía no deja de ser una forma de ficción. Kurth habla de la verdad que construimos al crear nuestro propio relato y que no es verdad histórica, ni científica, ni filosófica, sino verdad emocional, que está en el sentir. Nosotros sentimos así nuestra infancia o sentimos así nuestra juventud y así la contamos, luego es verdad. Y Coetzee, yo vuelvo a Coetzee, añadía a esa verdad emocional la verdad poética que da el escritor a su biografía. Sea emocional o poética, añadió que la ficción permite acceder a unos niveles de verdad que no se consiguen con la verdad histórica, con la verdad documental, testimonial, periodística. Pero hizo una advertencia que le hacía el propio Coetzee en el libro. Inventarnos historias sobre nosotros mismos puede tener consecuencias graves en el mundo real. Y me invitó a que luego contase, si quería, qué consecuencias tenía sobre mi mundo real inventarme mi vida y la de los demás. Insistió en el mismo libro, en El buen relato, donde la psicoanalista añadía algo más que tiene mucho que ver con la escritura de Carlos Pardo. Dice, solo podemos conocernos y entendernos a nosotros mismos plenamente a través de los demás, a través de nuestra experiencia de los demás y de nosotros mismos en relación con los demás, y de cómo los demás nos experimentan a nosotros. Dijo que ya en vida de Pablo yo había anticipado el sentido del proyecto, salvo que fuesen otra vez pistas burlonas, monigotes en la espalda del lector. Allí hablaba de un autorretrato en movimiento, cuando hablaba de Pablo. Hablaba de filmar la vida de un amigo como apéndice de su propia biografía, que tal vez era lo que ahora había hecho al contar mi amistad con Virgilio, en Lejos de Cacania. Y citaba algo más de aquella novela, de Vida de Pablo, cuando decía, no soy exactamente el narrador de esta parte, sino un gilipollas con mi nombre, y no sé si queda clara la diferencia, pero tampoco quería que encajara en una narración más o menos lineal, con una distancia explícita entre el autor y el narrador, ni cambiarme el nombre. Mi presentador dijo que Carlos Pardo habla de otros, y de su relación con otros, para hablarnos de él. Del ausente Pablo de la primera novela, de sus hermanos en la segunda, de sus amigos poetas en esta, pero en todos ellos se refleja el protagonista, Carlos, y al hablarnos de él, acaba hablando de todos nosotros. Un continuo viaje de Carlos a los demás y vuelta, y de ahí a nosotros, de lo personal a lo político, de lo íntimo a lo colectivo. Dijo que no tenía muy claro hasta qué punto escribía con franqueza o con impudicia, y me pidió que después explicase eso de la parresía de la que hablaba al final de la novela. Lo menos interesante, dijo, es lo que puede parecer más evidente, más goloso, los poetas. Habrá quien lea la novela como novela de poetas, como novela en clave, aunque hay muy poca clave, está toda a la vista en la novela, y que busque el cotilleo, el resentimiento, la venganza. Y no digo que no se pueda hacer esa lectura, pero a mí me interesan poco las miserias de los poetas, salvo por lo que tienen de común a otros colectivos. Es sobre todo, dijo, es sobre todo una novela sobre la amistad, sobre su exaltación, sobre su goce, y también sobre su declive, su disolución, su pérdida, su traición, su añoranza. Y eso es lo más interesante, por su rareza, por las pocas novelas que hablan así de la amistad, ¿no? O al menos de la amistad entre hombres, ¿no? Recordó que Vida de Pablo ya contenía esa dicha de la amistad, y que al leer ambas novelas cualquier lector recuperaba sus momentos perdidos de amistad. Pidió disculpas a Isaac porque su fondo de armario poético era escaso, y para venir había sacado del cajón al siempre socorrido Gil de Viedma, ya que mientras leía le resonaba el conocido poema precisamente titulado Amistad a lo largo, con aquel pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Y que tanto Vida de Pablo como Lejos de Cacania están llenos de momentos felices para dejarse ser en amistad. La fascinación por la amistad, que como sentimiento es explorado aquí hasta su agotamiento, en todas sus facetas, lo que tiene de mágico, lo que tiene de complicidad, lo que tiene de confianza, de intimidad, de mundo propio, pues como los amantes, también los amigos, o incluso más los amigos que los amantes, construyen un mundo propio, un lenguaje propio, un humor propio al que nadie más accede. Pero también la amistad con sus momentos bajos, con sus rutinas, sus aburrimientos, envidias, rencores, distancias, desencuentros. Un poeta de la amistad, concluyó citando una frase del libro. De la amistad y de su reverso frío, la soledad. Las tres novelas de Carlos hablan de las distintas maneras de ponernos a salvo de la soledad en que vivimos. El amor, la familia, la amistad, con distinto éxito en cada caso. En definitiva, habla de afectos, habla de no estar solos, de estar con los demás. No quería alargarse más y dijo que Lejos de Cacania era muchas más cosas, como novela inclasificable que es, que era también una novela sobre la frustración y sobre los engaños y autoengaños, las falsificaciones con que disimulamos o esquivamos esa frustración, en este caso en el divertido viaje a Cacania de los protagonistas, mochileros de la alta cultura. Eso era lo que la novela tenía de generacional, ese retrato de jóvenes educados, incluso educadísimos, para liderar la poesía, las artes, estaban educados para liderar la poesía, las artes, la cultura, para ser ministros de cultura en un gobierno socialista, para coger el relevo de la generación anterior, para disfrutar de su prometido bienestar, pero que había desembocado en existencias precarias y llenas de frustración, o el abandono de las ambiciones artísticas como única salida. Y citó unos versos de la parte de la novela precisamente escrita en verso, donde habla de la expresión del profundo malestar entre naturalezas sensibles y una sociedad incapaz de ofrecer libre campo de acción a sus dotes concretas. Añadió que era también una novela que podía adscribirse a un género que le gustaba especialmente, el de las ilusiones perdidas, el de la corrupción de los sueños, las traiciones, el paso del tiempo, hacerse mayor en definitiva. Pese a su tono paródico, había mucha nostalgia en la novela, porque el lector añadía su propia nostalgia por su propia juventud perdida, y sobre todo por la amistad perdida, aquella amistad que conocimos y que perdimos y que tal vez no volvamos a conocer. Pero sobre todo, dijo para terminar, Lejos de Cacaria es una novela divertidísima, mezcla de melancolía y humor, de asco y nostalgia, de rencor y ternura, de momentos sublimes y momentos patéticos, llena de pedantería y de vulgaridad por igual, de momentos de ceja alta y de inesperadas frivolidades, incluso llena de tonterías, de muchísimas tonterías, de felices tonterías, de chistes malos, de referentes de medio pelo, de tiempos muertos, de minucias, de detalles ambientales. Habrá quien lea en diagonal las 80 páginas en verso, pero seguro que todo el mundo se detendrá en cada detalle de atmósfera, en todos esos detalles que son una especie de costumbrismo perverso, porque todas esas tonterías son las que suelen quedar fuera de las memorias, de los diarios, de las autobiografías, de las autoficciones, y son fundamentales en la vida, son también nuestra memoria y llenan de verdad todas estas páginas. Dijo Isaac que igual que en los jóvenes artistas de Vida de Pablo o en el dandismo del protagonista de Viaje a Pie, aquí se había vuelto a divertir con toda esa pedantería fantástica. En primer lugar, la del protagonista, que vive lo que él llama una existencia intelectualizada, un ironista que dice que vive la verdad del mundo como ficción poética. Es divertida, dijo al final, es divertida pero deja un pozo de tristeza. Está llena de vida, es vida hecha narración, y como tal es triste porque está perdida, porque se está perdiendo mientras escribe, mientras se recuerde, mientras se olvida. Para cerrar, leyó unas palabras de Vida de Pablo, de la primera novela, que dijo que creía que daban el tono del conjunto de novelas, y que eran por igual tristes pero también cómicas, también pedantes, cuando decía: Me siento mayor y escribo sobre vosotros para que no envejezcáis, ni yo, de paso. Hasta hace unos años podía decir, todo envejece menos yo, pero qué tontería, me corrompo, me agarro al romanticismo como un alma en pena, y aunque he leído varios libros sobre el asunto, ya no sé qué significa Bildung Roman. Y terminó con los últimos versos del mismo poema de Gil de Viedma. En el recuerdo, el júbilo es igual a la tristeza. Para nosotros el dolor es tierno. Hay el tiempo, ya todo se comprende. Me he emocionado, menos el Aquarius y el Nestí, que han sido unos gin tonics y la cerveza. Muchísimas gracias. No sé. O sea, esto es una devolución. Yo me lo he pasado de puta madre cuando no me la gano. O sea, has hecho ahí una. En el fondo también es una cosa perversa, porque has hecho como una especie de como la autobiografía de Alice B. Toklas, en la que Gertrude Stein de repente se mete en la cabeza de Alice B. Toklas para que ella, su pareja, escriba su autobiografía, pero en la autobiografía de Alice B. Toklas solo se habla de Gertrude Stein, ¿no? Es uno de los libros más desagradables que hay del universo, ¿no? Esto empieza Alice B. Toklas escribiendo por mano de Gertrude Stein. Soy una persona que le gusta ponerse de espaldas al mar. No sé qué, no sé cuántos. Lo siguiente. Conocí a Gertrude Stein en bla, bla, bla. Gertrude Stein es una gran escritora. Gertrude Stein es muy admirada y muy plagiada por todos los escritores norteamericanos. Picasso, cuando viene a casa, dice que Gertrude... Y, en fin, sigue así. Entonces, no he podido evitar, como no he conseguido establecer esa distancia, como verlo como un ejercicio así un poco... incluso como un ejercicio mío demoníaco de narcisismo. Yo te lo agradezco con locura, pero una de las cosas que más me exponen cuando uno escribe autobiografías o cuando uno escribe este tipo de libros, ¿no? en los que los límites entre la ficción narrativa y los límites de la autobiografía no están claros, no porque sean autoficción, que es un concepto que en el fondo concibe esos dos polos como si fueran algo externo, sino como lo has dicho, citando a Coetze o como se diga, sino como que construimos la verdad con elementos narrativos y a la vez las ficciones literarias pues siempre juegan ese simulacro de verdad. Bueno, pues para mí es exponerme demasiado. No puedo evitarlo, o sea, yo puedo estar 5 años escribiendo sobre mi vida más vulnerable y los años más tontos de mi vida, porque considero que son interesantes literariamente, como has dicho, ¿no? Porque, o como he dicho yo en ese texto de ficción, no porque me hayan pasado cosas gloriosas, sino por mi mediocridad, ¿no? O por todo lo que la vida de uno, si se expone con cierta honestidad, la parresía, ¿no? La parresía es ese decir de los griegos, de los cínicos, en el que la verdad es una acción política y performativa que se expone en un lugar donde normalmente domina la doxa, la costumbre, ¿no? La moral imperante, ¿no? Pues cuando haces esos ejercicios, aunque tú los escribas en tu casa riéndote mucho, ¿no? Y pensando en qué gracia te hace tu madre cuando habla en la novela o tu amigo fulanito y demás, pues es verdad que luego en estos sitios así pues es como una exposición moral importante y te da cierta vulnerabilidad. Me ha gustado mucho también que dijeras lo de Julián para comenzar. Está aquí Pedro G. Romero, que publicó, yo creo que él fue el primer autor español que publicó con Julián, y porque Julián publicaba autores sobre todo latinoamericanos, o sea, él fue ha sido uno de los vínculos más importantes y más potentes entre la mejor literatura que se hacía en América Latina y España. Y en ese sentido el libro va dedicado a él, pero es verdad que todo el proyecto narrativo, si tengo algún proyecto, como has dicho, ha sido este proyecto narrativo, tenía que ver con Julián, con Paca, los dos como editores de Periférica, pero también como Julián como escritor, ¿no? Como escritor de algunos libros maravillosos, Cultivos, Unas vacaciones baratas en la miseria de los demás, como el autor de un tipo de literatura que a la vez era muy erudita, muy él no era pedante como yo, él era erudito, sin más, pero era de pueblo, un erudito de pueblo que sabía disimular su erudición para que no le pegaran una paliza, yo era una especie de pedante de barrio, y él mezclaba esa erudición con un vitalismo brutal y con sabía convertir toda la sabiduría de la tradición o de diferentes tradiciones literarias en una escritura muy personal que para mí ha sido, bueno, eso y sigue siendo uno de los motores, de uno de los principales diálogos de mi escritura, esa concepción de lo que es la literatura en el mundo. No sé, muchísimas gracias por venir. Yo estaba acojonado por la asistencia, la no asistencia y la existencia y la no existencia. A veces me vienen como arrebatos estos de poeta y pienso, y la existencia y la no existencia, y enseguida pienso, no va a venir nadie. Y dicho esto, no sé, si queréis, es que no sé de qué más decir, no sé, no, yo no puedo intentar resumir lo que he querido decir en el libro, no soy un buen vendedor de mis propios productos, ¿no? Estoy tan agradecido con todo lo bonito que has dicho, solo quiero celebrar, ya solo quiero celebrar. Entonces, si no, queréis, cuéntanos lo bien que te lo has pasado escribiendo, joder. Me lo he pasado bien leyendo. Me lo he pasado muy bien. Como has dicho, el mundo de la literatura, el mundo de la poesía estrictamente es una parte relativamente pequeña de la novela, ¿no? Hay como un 10% del mundo de poetas, y es verdad que luego eso en las entrevistas pues parece que es lo más importante, aunque el personaje sobre todo sufre graves dilemas de conyugalidad, ¿no? Conyugalidad en diferentes niveles, la conyugalidad con su familia, ¿no? Con su madre y con su hermano, con el que compite por el amor materno, incluso con una madre a la que tiene que cuidar y aborrece, ¿no? Esas tensiones pequeñas en las que uno tiene que disimular o simular sentimientos que no tiene para llegar a acceder a algún tipo de verdad que es superior al primer impulso, ¿no? Cuando de repente el amor se convierte en una, el amor familiar, por ejemplo, se convierte en un ejercicio de tortura en el que uno tiene que aprender a simular unos sentimientos que en el fondo tiene, ¿no? Que es algo, es uno de los elementos de la poesía. Yo me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien con eso, me lo he pasado muy bien también narrando ese mundo de los poetas. He tenido casi como fantasías de psicofónicas, ¿no? O sea, de repente era poseído por una voz, la voz de mi madre, que murió hace unos años, entonces la voz de mi madre, que odiaba a todas las mujeres y que cuando me llamaban por teléfono si era una mujer decía ¡una puta, Carlos! Entonces ese tipo de cosas, ahora mismo habría canalizado, probablemente todo eso ahora mismo habría canalizado en alguna forma de feminismo, pero lo que odiaba sobre todo era el rol de una determinada mujer, que eran las mujeres perdedoras y fracasadas de su barrio y con las que tenía que compartir una vida subalterna, ¿no? Ella tenía una clara conciencia de que ser mujer era ser una subalterna, ¿no? Entonces eso le hacía odiar así en principio a todas las mujeres. Y me lo he pasado muy bien, ¿no? Reconstruyendo eso. Me lo he pasado muy bien también recordando o inventando, en ese término medio en el que la memoria también es un ejercicio de ficción, inventándome las conversaciones de poetas, en ese, con esa distancia que te da el ser un narrador de hoy, pero a la vez no ser como el típico narrador de memorias que se siente por encima de la experiencia vivida, ¿no? Y dice, ah, yo cuando era joven, no sé qué, mira, qué tontos éramos, sino con un respeto, creo yo, con un intento de colocar al narrador en el mismo nivel, aunque no sean la misma cosa el narrador y el personaje, y por supuesto no son la misma cosa el narrador, el personaje y el autor, conseguir que hubiera una especie de equilibrio, que yo creo que es lo más difícil, entre esas voces en el que ninguna de las voces quedara por encima de la otra. O sea, ahí me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien escribiendo sobre lo tonto que soy, ¿no? No lo tonto que era, sino lo tonto que soy. Yo creo que eso es una de las cosas que más me gustan de la autobiografía, ¿no? El desprenderte de la leyenda personal. También con algunos personajes que han crecido tanto que he tenido que cambiarles el nombre, ¿no? Como Virgilio, el amigo este con el que tiene una amistad, que es verdad que la literatura no ha acostumbrado a narrar la amistad masculina de una manera honesta, sincera, una amistad masculina que por un lado no desembocara en sexo, ¿no? Ahí hay más matices y hay muy buena literatura de amistad que desemboca en sexo entre dos hombres, pero entre dos hombres que mantienen ese juego de la amistad, que es una forma de amor muy sutil, con todas sus envidias, sus complejidades, pero que no son ni adolescentes, porque también hay grandes libros sobre la amistad en la adolescencia, pero dos hombres que ya parece que son adultos, entre comillas, y que no, las cosas no se solucionan follando, aunque a ellos probablemente se les habrían quitado unas cuantas tonterías. Si hubieran follado la primera página no habría novela, pero ellos habrían sido más felices. Bueno, pues eso yo creo que es algo que no se narra. Hay más literatura de mujeres que narran esa amistad. Elena Ferrante o, bueno, en fin. Victoria Ocampo dice una frase que repito mucho, pero me gusta mucho, que es que el pudor es enemigo de la mujer y de la literatura, ¿no? Pues de la mujer, por supuesto, y de la literatura sin ninguna duda. De la mujer, del hombre y de la literatura, el pudor. Entonces ahí también me lo he pasado muy bien en esos momentos en los que quería narrar emociones ambiguas, complejidades, que uno normalmente, bueno, pues parece que en la literatura no se atreve a mostrar. También me lo he pasado muy bien con los cambios de registro, porque tengo una tendencia exagerada a aburrirme de lo testimonial. Considero, como has dicho, que es que todo lo que has dicho era, claro, eran mis miedos, en el fondo has dicho lo que yo iba a decir, ya está. La verdad de un libro no es solo la verdad de lo testimonial, que es aparte una construcción que siempre se hace con un lenguaje, ¿no? Con unas ficciones narrativas, si no la política no existiría, ¿no? La política de hecho es el ejercicio de tensar o de construir realidades con ficciones narrativas. Bueno, cuando uno se lee libros como Sapiens y demás, parece que de una manera muy básica te explican que las ficciones son algo que necesitamos para construir incluso nuestros conceptos de comunidad. Por lo tanto, ya la ficción parece que no se asume como la ficción es la mentira y los hechos son los hechos. Los hechos no existen. Incluso nuestra manera de llamarlos los hechos, como si hubiera que tener algún tipo de... tuvieran un poder supersticioso, son los hechos. No, lo que estamos es construyendo emotividades e interpretaciones normalmente de esa cosa que queremos llamar realidad o de nuestra manera de relacionarnos en el mundo. Pues en ese juego de diferentes niveles de verdad me lo he pasado muy bien abandonando la verdad testimonial, ¿no? He disfrutado muchísimo de la capacidad de poder escribir una novela en la que hay saltos de género, hay época, hay momentos o partes de la novela que suenan un poco a esta especie de autobiografía sociológica, como Annie Ernaux, autora que adoro, y hay otros momentos que de repente la verdad solo se puede contar desde la distancia de inventar un narrador en tercera persona y además en verso, un verso irónico que suena casi como un pastiche de una novela en verso romántica, ¿no? Entonces esa serie de juegos, que son esas complejidades que muchas veces hace que el libro no se pueda resumir de una manera o de otra, pues son, yo qué sé, son, es lo que ha hecho que me lo pasara bien, que me lo pasara bien escribiendo el libro. Ese capítulo, por ejemplo, el capítulo del verso, es verdad que a mí me gusta de vez en cuando meter algo en el libro que parece que rompe el libro. La propia tradición de la novela de aprendizaje, esa Bildungsroman que has citado en mi boca, y suele los libros, yo qué sé, Enrique el Verde o Goethe, o los libros así que se suelen citar como modelos de novela de aprendizaje, suelen incluir dentro una historia que parece una digresión que no viene a cuento. Igual es por una pura necesidad del género, que es que tiene que haber un, eso que los cuadros, ¿cómo se llama Javier? ¿Cómo se llama ese efecto? Ya sabes a lo que voy a decir o no. No sé, explíquete un poco más. Vale, lo voy a intentar. En los cuadros estos que están pintados con pintura, no, a ver. Anamorfosis, te quería decir. Una anamorfosis, que es ese elemento en un cuadro que crea o que de alguna manera muestra el simulacro que el propio cuadro es, ¿no? Cuando de repente aparece una calavera deformada en el cuadro, pero es una calavera deformada que con un juego de espejos la calavera está bien, y entonces es el cuadro lo que ya no se ve. Es como una puesta en duda en la pintura del Renacimiento y del Barroco, sobre todo, ¿no? Será del Barroco más. El manierismo es esa puesta en duda de la propia narración, creando un elemento que aparentemente no es realista. En este caso son elementos como más ficcionales, pero que de alguna manera son más verdaderos que el propio simulacro de la perspectiva de la pintura, ¿no? En este caso, el propio simulacro del realismo literario. Lo siento si me he pasado de pedante, pero anamorfosis se llama. Esas cosas me gustan, ¿no? Me gusta cómo puede haber niveles de verdad, ¿no? Niveles de realidad. Y nada, yo creo que ya he dicho demasiado. Si queréis preguntar algo, si queréis leer un fragmento o no leo ningún fragmento, si tú quieres, Isaac, preguntarme lo que sea. No, lees algo. Yo sí. Estaba viendo la parte en verso, digo, cuando estábamos dudando antes que leía, digo, te voy a decir que leía la parte en verso, pero no, o sea, no vas a leer la parte en verso. Lee la primera página, ¿no? Voy a ver, como hay un momento en el que los dos desgraciados de los personajes, cuando él está deseando que su amigo vaya a vivir a Madrid para por fin tener una vida que oponer, una vida intelectual, porque ellos viven en el mundo de la alta cultura, algo que oponer a su mediocridad del presente, pues consigue invitarlo a Madrid y le consigue un trabajo y demás. Y yo no sé si aquí hay una parte que puede ser interesante, pero no, es un rollo, ¿no? Pero hombre, no sé, ¿alguien se la ha leído? Yo voy por la página 200. Y hasta la página 200, ¿hay alguna página que pueda leer? Pues, a ver, te cuento. Leo el principio, entonces. Yo creo que la tanque del libro, ahí está bien. Venga, voy a leer el principio. Eso es una anamorfosis andante. Anoche hubo tormenta eléctrica. Pongamos que estoy en el año 2006, aunque puede ser 2005 o 2007, a finales de agosto, en la línea 1 de metro, después de haber dormido en casa de mi madre. En el patio no llovió, pero escuchamos truenos. «Dale, ahí va otro», repetía mamá. A mí me viene mejor salir temprano de aquí para coger el tren en Chamartín. MJ se queda en Madrid pintando, dije, pero no era verdad. Es decir, he madrugado porque el tren sale a las 9:05, pero de Atocha, no de Chamartín. Es la primera vez que Virgilio me deja ir a su pueblo, y este es el motivo de que haya discutido con MJ. Si racionalizo con unas palabras en las que no me reconozco, y que, no obstante, son exactamente las que definen el problema, la situación es muy sencilla. Me he aburrido de mi amigo. Y necesito aclarar: A, si es mi culpa. B, si es una pérdida importante o un inevitable cambio de vida. C, si de verdad es aburrimiento. D, cómo superar el dolor. Virgilio y yo mantenemos una nueva distancia antinatural. Está a la defensiva, pero asustado de estar a la defensiva, y yo a la expectativa y temeroso de estarlo. De ahí los silencios. También hemos perdido la capacidad de bromear en términos comunes. Vive a 100 metros de la casa de sus padres. Después de mucho insistirle, he conseguido que me invite, pero a mí solo. Y MJ no puede creer que Virgilio sea, además de machista, tan traidor a nuestra amistad, porque invitarme solo supone negar una parte de mi vida, que es ella. Además, siempre parece que él cede un paso y ahí estoy yo como un idiota para ayudarlo. También yo soy un traidor por viajar sin ella. Pero el resentimiento de MJ es más general. Le aburre nuestra vida. Ayer solo dijo tres frases. No sé con qué dinero vamos a arreglar el calentador. Desde luego tenemos gustos diferentes. Y la última, antes de que me escapara a casa de mi madre, me amargan tus horarios. Mis horarios. 10 horas al día, 2 semanas seguidas, sin un domingo de descanso. Luego 3 días libres en los que leo y estudio las asignaturas que he dejado para septiembre. Volví a matricularme. Estoy a punto de terminar mi libro de poemas. Así que después de una siesta traumática, junto a la respiración distendida de MJ y luego su silencio, me fui a las vistillas, donde las parejas siguen tumbándose a cualquier hora, y yo también me tumbé con un libro, temiendo una sórdida discusión si regresaba a casa. En la sierra, al fondo, seguía la calima. Pero no abrí el libro, intranquilo, como si me hubieran defecado en la cabeza, dice Berger en Maestros Antiguos, y ahora lo intento con corrección. Y pienso que hay un motivo añadido al asunto Virgilio y la distensión doméstica, o la tensión doméstica, con MJ. Un matiz de asco respecto a mi propia vida, ahora que he dejado de ser un poeta desconocido y han empezado a invitarme a lecturas en pequeñas ciudades de provincia, con la consiguiente burla de MJ. Anoche mamá veía una serie de detectives sin dejar de adivinar la trama de un capítulo que, por lo demás, ya habíamos visto juntos. Cenamos en el salón, una especie de butifarra que había en la nevera. Luego saqué de la cómoda varios cuadernos de mis diarios, los guardo dentro de una bolsa de gamuza, de unas desaparecidas botas de mi madre. Mamá me interrumpía la lectura. ¿Por qué vas a casa de ese capullo? Ha vivido en Valencia y ahora ha tenido que volver a su pueblo. Este se ha echado novia y ya no quiere saber nada de nosotros. El pobre está sin trabajo y sin novia. Dile que es un traidor. Ay, mamá, estoy muy decepcionada. En mi habitación seguí leyendo los diarios hasta las 3 de la mañana. Apenas he dormido con los truenos y he leído en el desayuno. Mamá tiene la misma cafetera rota de la que escribo. El diario está lleno de observaciones de ese tipo. Ahora he perdido la capacidad de observación. Aplico mi inteligencia a un montón de saberes inútiles que no dejan resquicio. En el blog que sigo el otro día se formaron 2 bandos. Para uno la realidad no existe, para el otro la realidad tampoco existe, pero si te lanzan un cuchillo te apartas. Más de 200 mensajes en los que todos hemos opinado sobre lo óntico y lo ontológico. Y a MJ le decepciona que pase tantas horas de mi última semana de vacaciones delante del ordenador. Nunca salimos juntos. No vamos a la sierra, donde de todas maneras hace demasiado calor para caminar. Pero también discutimos cuando paseamos juntos, en Roma, durante el corto viaje de la semana pasada, por cualquier tontería, aunque luego nos reconciliamos. Cada vez estamos más solos, solos los dos juntos, y sola ella cuando llega del trabajo o descansa los fines de semana y yo aún sigo en la librería. Y también sola ahora que la dejo en Madrid nuestra última semana de vacaciones, acudiendo al rescate de mi amigo Virgilio, que no la ha invitado a ella, pero yo sé que ni siquiera tenía ganas de invitarme a mí. Además del libro de Berger, llevo 3 cuadernos de diarios en la mochila. El tren llega a Cerrillo pasadas las 3:30. Hago cola delante de unos actores y 2 probables andaluzas con botas camperas. Subo al tren a las 9:05. Gracias. Yo quería preguntar, ya que lo has mencionado en la lectura, por tus diarios precisamente, porque en la novela los diarios son un recurso cómico, sí. Porque una y otra vez amenaza con leerle unas páginas del diario, o propone, ¿no? Te leo algo de mi diario al amigo, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Los diarios existen? Existen los diarios. ¿Son material para escribir una novela? No. ¿Y los mira siquiera? Los puedo mirar y los diarios... Lo que pasa es que, o sea, el hay, son dos estilos impermeables. El estilo del diario, si yo quiero ficcionalizar, por ejemplo, para ficcionalizar la época de Lejos de Cacania, al principio intenté, pensé, bueno, pues tengo unos diarios de esa época, vamos a ver, aunque yo tenía más o menos las líneas de la historia. Ahí hay dos cosas. Tenía las líneas de la historia porque tú una vez me dijiste que pensabas mucho las novelas antes de escribirlas. Y yo de repente me dije, bueno, pues si Isaac piensa mucho las novelas antes de escribirlas y tiene casi cada capítulo escrito en la cabeza antes de ponerse a trabajar, igual si yo hago eso dejo de perder el tiempo, porque yo reescribo y reescribo y reescribo de una manera compulsiva y tediosa, ¿no? Y pensé, ya está, esta es la solución. Entonces llegué, primero pensé eso y después dije, venga, pues voy a leer los diarios, a ver si en los diarios hay algún material que me pueda servir para la narración. Ya me había pasado con Vida de Pablo y con El viaje a pie de Johann Sebastian. Los diarios no sirven, tienen otro lenguaje, están en otro nivel. El que los escribe es un personaje que podrían aparecer en bruto, pero son algo, o sea, nada de lo que cuento en los diarios no se cuenta. Primero, no hay una trama, no funciona de esa manera. La trama de la escritura de los diarios funciona más bien por una especie de sedimentación, que es algo de lo que he aprendido releyéndolos. He aprendido para luego escribir algunos libros, sobre todo lo aprendí para Vida de Pablo, ¿no? Como hay otras maneras de contar, en este caso esa manera de contar por sedimentación, muchas veces narrando lo contrario de lo que quieres decir, o sea, narrando lo contrario de lo que es eficaz para la trama. En vez de ir a contar la trama de una manera convencional, eludir la trama, dar un rodeo y ver cómo la trama sin querer se va dibujando en la novela. Para eso sí es interesante tener un diario, pero no puedo utilizarlos y no puedo manejarlos. Y luego ya la siguiente cosa, que es cuando yo de repente ya tenía la novela pensada, había pensado cada capítulo, siguiendo tu método, o lo que yo interpreté en ese momento que era tu método, que igual fue ese día que nos llevaron a hacernos esa foto de Babelia junto a unas columnas en el Retiro, y salíamos los dos así con pose. Los dos, lo único que salíamos los dos de frente, entonces no se nos veía las patillas, lo hicimos muy mal, estábamos ahí conjuntados. Salían pelillos así sueltos. Salían pelillos, sí, pero parecía que teníamos pelos en las orejas, o sea, era algo terrible. Y entonces yo cuando ya me puse ahí, organicé una novela larga, tenía cada capítulo que tenía que contar, cuando me puse a escribirlo, no podía, o sea, era como, qué pereza, no puedo. Y tuve que ponerme a contar la historia, por otro lado, prácticamente sin utilizar ninguna de las fichas, porque mi tipo de manera de escribir no tiene nada. Claro, ahí uno tiene que ver cómo funciona. Entonces, para mí la escritura tiene que tener una... tiene que ser un descubrimiento, igual me viene eso de poeta, tiene que... el hecho de escribir tiene que llevarte a unos caminos que no conocías previamente. Hay como una superstición de lo desconocido, que a mí me gusta en la escritura, y si no tengo eso no puedo. Y a veces lo bueno también de tener un esquema es que ya sabes lo que no tienes que escribir, porque es como si esa novela ya lo hubieras escrito, ya está ahí, está en tu cabeza, está en unas fichas, y entonces escribes otra cosa. Si queréis preguntar algo, decir algo, hay algún personaje, Rafa Espejo es personaje de la novela. ¿Puedo preguntar una pregunta vil, miserable y logística? Claro. Vale. ¿Qué vamos a hacer después? No. Espera, estoy pensando. Eso también, pero luego. ¿Qué hace uno cuando escribe una novela donde aparecen personas reales? ¿Les pregunta? ¿Les manda la novela por si dice algo horrible y lo van a demandar a uno? ¿Les cambia el nombre para no tener que pedir permiso? O sea, ¿cómo va todo eso? Bueno, es una pregunta... Esa es mi pregunta. No es vil y miserable, es una pregunta... Pero logística un poquito, sí. Sí, eso sí, sin ninguna duda. También. Es una cosa. La advertencia que viene en la primera página, ¿no? O sea, la primera página dice, esto es una obra de ficción, no obstante, o sea, ese no obstante, ¿no? O sea, sí. Es una obra de ficción, no obstante, el autor ha modificado algunos nombres por respeto a quien no querría reconocerse la impudicia de un personaje literario. Sí. O sea, sin ninguna... ¿Es una obra de ficción o es un...? Sí, es una... Es... La frase está muy bien construida. Lo que pasa es que los criterios del juez a lo mejor no son los mismos que los míos. Entonces hay que presuponer que... esto es una obra de ficción, pero es verdad que, a ver, La pregunta tiene miga, porque uno no escribe. Cuando uno se expone, cuando uno acepta construir una verdad que puede ser problemática para sí mismo, en primer lugar, porque el que peor sale en nuestros esquemas de lo que es salir bien y de lo que es salir mal, o el más expuesto, el más vulnerable, es el propio narrador, el personaje que narra, que además se llama de la misma manera que el autor, ¿no? O sea que para alguien que no tenga unos conocimientos narratológicos básicos, o sea, para tus padres, tus hermanos, tu pareja y tus mejores amigos, ahí hay un... Obviamente es un ejercicio de responsabilidad. Y es un ejercicio de responsabilidad asumir una verdad como propia. Dentro de todas las dudas ontológicas o las dudas que podamos tener sobre el concepto de verdad, ¿no? Podemos tener todas las dudas del mundo sobre el concepto de verdad. Pero si uno decide asumir la construcción de una verdad propia, ya está llevando a su literatura a un terreno moral y ético del que se tiene que hacer responsable. Y es un terreno que a mí me gusta. O sea, yo no soy un posmoderno descreído de la verdad. Lo que creo es que la verdad se construye con estos ejercicios, ¿no? Y que también es una manera de enfocar diferentes y de territorializar espacios, ¿no? De alumbrar donde no se ve. Muchas veces más allá del pudor y muchas veces más allá de las convenciones o de la leyenda personal de uno. O sea, a mí no me interesa, por ejemplo, escribir autobiografías para decir que soy un tío de puta madre y demás, sino para mostrar las vulnerabilidades, no solo mías, sino de este mundo que compartimos, ¿no? Porque también, lo has dicho antes, son libros que no hablan tanto de mi vida, sino de momentos de comunidad, ¿no? Momentos de amistad, momentos de pareja, momentos en los que el narrador no está solo, ¿no? Y bueno, por ir a lo logístico, hay diferentes maneras, ¿no?, de asumir esa responsabilidad. La primera es ser consciente del daño que puede hacer un libro, ¿no?, y de los efectos que puede tener, incluso un libro como acto performativo. Estaba muy bien en la cita que has dicho de Coetzee, porque es otra de las dimensiones, saber las consecuencias que tiene un libro. Estos libros tienen una ambición de ser performativos. O sea, a mí no me gusta la literatura que no termina con esta especie de... Aunque, o sea, me gusta escribirla a mí. Leer me gustan muchos tipos de literatura muy diferentes. Pero a mí no me gusta escribir un libro en el que termino el libro y parece que el mundo cerrado de la ficción ya ha terminado. El tipo de libros que me interesa a mí escribir son los que construyen una herida que luego vas paseando por la realidad, y que el libro no se termina al cerrar el libro, sino que de alguna manera se mantiene abierto como un diálogo, incluso como algo criticable, ¿no? Eso me interesa. De hecho, este libro supuso la recuperación de mi amistad con ese personaje llamado Virgilio. Y dentro de eso hay que asumir esos riesgos. ¿Qué gente te va a dejar de hablar? ¿Qué gente no te va a dejar de hablar? Aunque no salgan mal, muchas veces la gente te deja de hablar por tonterías, ¿no? O sea, pues porque robó a tu madre 50 euros y lo cuentas, no sé. En fin. Yo tengo un hermano que me dejó de hablar y demás, pero bueno, ahí cada uno está en... No me siento orgulloso de que me dejara de hablar un hermano, ¿no? Pero digamos que esto no es una verdad, sino que es una construcción de una verdad que es mi verdad. Y también, como la afirmo yo y asumo esa primera persona, pues también quiero hacerme responsable de un relato, incluso responsable judicialmente de ese relato. Otra de las cosas que creo que también la literatura autobiográfica a mí me interesa se hace responsable de su relato. Yo pienso en Jean Genet, o pienso en André Gide, o pienso en determinados escritores que se hacen responsables de su relato. También pienso en los niveles de verdad, ¿no? Pienso en Rousseau, por ejemplo, que inaugura el género de las confesiones, pero empieza siendo un trolero, mintiendo, diciendo que tenía menos hermanos de los que tenía, y piensas, joder, pues si las confesiones de Rousseau, que parece que es uno de los libros fundacionales de la literatura autobiográfica, y el tío es un mentiroso, ¿qué valor tiene eso? Bueno, pues hay otros niveles de verdad. La verdad del estilo de Rousseau, el estilo plebeyo, desclasado, es una verdad literaria y es una verdad vital, ¿no? Pues, bueno, en fin, no se me va a ir la olla. Y luego también hay otra cosa, o sea, yo se lo enseño a los amigos, lo mando, son gente muy adulta, normalmente nadie se cabrea, excepto los que me dejan de hablar y no contestan. Y también... ¿Tú les mandas el manuscrito? Mando el manuscrito. Por ahora, bueno, en fin, no me han dicho nada, pero me han dejado de hablar algunos. Y luego hay un momento también en el que te das cuenta de que cuando empiezas a construir otras verdades, las verdades de la emoción, tienes que trastocar las fechas, trastocas las situaciones, haces literatura, porque esto es una novela. O sea, la realidad no está tan bien narrada. O sea, no tiene esas ligazones de la trama, no tiene esa selección que implica hacer un libro. Y sobre todo si tú quieres mostrar incluso la verdad de los odios, de las envidias, la verdad de los celos, la verdad de la envidia de tu amigo, o de la desesperación y del sentirte desamparado porque tu amigo no te hace caso, tienes que inventarte muchas veces situaciones. E incluso los personajes llega un momento en el que se emancipan y ya no son exactamente... O sea, ya hay Valentín Bueno, uno de mis personajes preferidos de la novela, que es un poeta que a veces parece un poco paródico y otras veces es... da ternurilla, como diría otro de los personajes, creció tanto que no me atrevía a poner su nombre, porque estaba, por un lado, tan expuesto, y por otro, era tan una construcción mental mía, que no podía existir. Aunque todas las emociones que pone en juego ese personaje, para mí, han existido, pero, en fin... No sé si me he explicado. De hecho, a mí me da la sensación, leyendo Lejos de Catania, recordando las anteriores, no las he releído, pero sí las he ojeado y he revisado y buscado, y me da la sensación precisamente por ese recolocar fechas, recolocar personajes y tal, sí, que había muchos desajustes. Hay desajustes, sí. Como si fueran tres novelas sobre tres Carlos Pardos diferentes. Sí, o sea, total. Que digo, no sé hasta qué punto tiene que ver con esos reajustes que tú hacías que provocan desajuste, o si es la propia evolución del escritor. Es decir, sin ninguna duda. Prácticamente 10 años de escritura de novelas, ¿no? Sí. Hay un momento en el que, en la novela, hablando de un poema, ¿no? Uh-huh. Que dices que la vida es una superposición de estilos, sí, ¿no? Eso, como sí, que, sí. Que no hay manera de fijar un solo estilo. Sí, sí. Y yo sé de qué manera ha ido cambiando el Carlos Pardo escritor desde el primer libro, que es de 2011. Hasta ahora, ¿no? Sí. Pero me da la sensación de eso, como que no estábamos hablando de... O sea, eran tres novelas sobre Carlos Pardo, pero eran tres Carlos Pardo con ligeras variaciones. Sin en plan, un poco universos paralelos. Sí, de hecho, Lejos de Cacania es una precuela de Vida de Pablo, claro. O sea, narra los momentos anteriores, y yo volví a leer, ahora Vida de Pablo la volví a leer cuando estaba haciendo las correcciones finales de la novela, a ver qué anécdotas había aparecidas, y si había algún tipo de fallo de estos de racor, ¿no? Sí, sí, sí. Fallo de lógica narrativa y demás, pero son cosas distintas, ¿no? Mm. Todo pertenece a ese mundo, además de la fabulación. Claro, es que te das cuenta de que, y cuando escribes un diario también eres muy consciente de eso, de que una persona es la suma de varios estilos y que ninguno de esos estilos es definitivo, ¿no? Y que la manera de entender lo que es la verdad no es la misma en determinadas edades, con determinados gustos, etcétera, etcétera. Entonces, no quería que eso funcionara como un elemento... O sea, si yo llego a disimular eso, ¿no? A intentar que encajara dentro de una especie de estructura superior, dentro de las mentiras de la trama, ¿no? De las mentiras de lo que entendemos convencionalmente por una trama literaria, pues me hubiera parecido que estaba haciendo un flaco favor a mi idea de la literatura, que no va por ahí. Mm. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis beber? ¿Estáis aburridos? ¿Ya hemos terminado? ¿Vas a seguir? ¿Esto es proyecto? ¿Esto es... sigue la trilogía con más títulos? Yo creo que ya me estoy quitando. No sé. Yo creo... Sí, pero eso también me pasa. Yo controlo. Y también me pasa... O sea, eso de me estoy quitando, yo creo que ya llega a ser como un recurso que a mí me es muy útil, ¿no? O sea, si yo digo poesía, yo ya no escribo poesía, yo me estoy quitando. Entonces me doy cuenta de que mis mejores poemas los escribo cuando me estoy quitando de poeta, ¿no? O sea, necesito... Eso es uno de los resquicios que quedan de una cierta posmodernidad o de las lecturas de Deleuze. Odio el momento en el que uno empieza a creerse un escritor profesional, ¿no? En el que uno da con un cierto tono que dice, no, yo soy poeta, entonces tienes como que defender una versión de ti mismo, ¿no? Que es también lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Pues, mi idea de las redes sociales, yo me he quitado un poco de las redes sociales porque el impulso autobiográfico es muy, grandes conflictos políticos, ideológicos, yo creo que probablemente los conflictos, algunos de los más importantes de nuestro tiempo, se dan en la construcción de la identidad. Uh-huh. Y se dan a la vez en las redes sociales, en cómo construimos nuestra identidad, incluso nuestro deseo, y también se dan en el auge de la escritura autobiográfica, que yo creo que cumple una función completamente distinta que la de las redes sociales. En las redes sociales nos vendemos como una figura cerrada de cartón-piedra y la autobiografía ayuda a desmontar la leyenda personal. O sea, es como, no narras lo guay que eres, sino que narras los momentos más vergonzantes, idiotas, pero no por hacer saña y volver a ser interesante y atractivo dentro de lo negativo, que es uno de los recursos de la literatura, sino anulando también ese deseo de ser el pícaro bueno, ¿no? Entonces, dentro de esto yo creo que, por volver a tu pregunta, el impulso autobiográfico o de la serie autobiográfica que empecé con Vida de Pablo ya ha terminado. O sea, eso lo tenía muy claro en su momento, que iban a ser prácticamente 3 libros. Lo tenía. O sea, yo cuando terminé Vida de Pablo me di cuenta que había 2 historias más. Una es la que estaba viviendo cuidando a mis padres mayores y con el deterioro de la familia, y la otra era una historia que se me había quedado pendiente, que era la amistad con el amigo poeta de Vida de Pablo, y las tenía muy claras. Incluso creo que las tenía claras mientras las estaba viviendo. O sea, yo creo que el Carlos Pardo, no sé si el personaje de Lejos de Cacanía, pero sí esa persona que pude ser en algún momento, tenía claro que en algún momento eso iba a ser una novela. Lo que no se pensaba en aquel momento es que iba a ser una novela irónica y paródica donde el narrador fuera un idiota. Se pensaba, esto lo tengo que contar, porque me han pasado cosas muy buenas. Luego el tiempo va pasando y te das cuenta que sí, lo tienes que contar, pero por la ironía, ¿no? No sé si es una de las partes descartadas de la novela, pero hay un momento, sí, yo creo que eso al final lo quité. Es que era más larga, menos mal que lo quité. Y hay un momento en el que hablan, bueno, yo creo que al final lo he metido de otra manera. Hablan de Laforgue, un poeta simbolista, que es un parodista, un gran humorista, así de la... Es como un poeta simbolista que se carga todos los clichés del género, ¿no? Y yo cuando lo leí la primera vez pensé que Jules Laforgue era un poeta serio. Pensaba, qué bonito, es, qué emocionante, oh, me entusiasman tus ojos, o yo qué sé, no, le dice lo de, oh, divinos sí, y esos ojos, pero su alma es cosa de oculta, ¿no? Empieza ya con los chistes así cada vez más bestias, y entonces te das cuenta que hay un humor, pero yo pensaba que era un escritor romántico. Con los años, releyéndolo, me he ido dando cuenta de que había menos romanticismo y más prosa irónica y sardónica. Yo creo que mi evolución y mi manera de tratar a mi personaje también va un poco por ahí. Bueno, pues sí, alguna pregunta más, algún comentario más, y si no, yo creo que firmas libros y vamos, ¿no? Si no queréis, no firmo ninguno, ¿eh? O sea que da igual. Ah, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias a vosotros.